Hey guys, I know you like trap music, but you have got to listen to my dad's new track. Believe me, this song's fire. Esta es para pasarla, esta es para escucharla, esta es para danzarla, estoy seguro que va a serte. Sin hablar mal, otro palo, regalo, reparo y aclaro la mentalidad de los chavalos. Desinstalo el formato barato y combato al contenido garabato insensato. Y así suena, this song's fire. Música de la buena. Flow y piquete, porque ya fui redimido, yo no tengo grillete. Tú no tienes que vivir al garete, si la vida en Cristo es un party que promete. Cachi, serio y sin groserías, más cachi, cachi. Y hasta la abuela que le gusta el mariachi, a mi trap clean se lo encuentra Gucci. Gucci. Esto va a explotar como dinamita cuando el tema se acabe, que se repita. Jesús te llega en tu música favorita, hey, pero con el mensaje que se necesita, señoritas. Aquí no se les va a ofender, aleluya. Aquí se les va a respetar, aleluya. Simona, mándale este tema a la amiga tuya para que lo positivo la influya y Dios fluya. So fresh, oh yes. Yo no soy Messi, pero en esto soy el 10. De la cabeza a los pies, I'm blessed. Oye, Samantha, vuelve y dile cómo es. Check it out now.